Comprar tu pasaje a Santiago o Constitución será más cómodo. No lo olvides, buses Altas Cumbres en Mall Portal Centro, nivel menos 1. Comienza un gran viaje. Colegio Particular Subvencionado Santo Tomás de Talca. Proceso de admisión 2016. Cursos de prebásica a cuarto medio. Una educación integral centrada en valores cristianos dentro de un ambiente disciplinado y familiar. Variados talleres extraescolares. Colegio Particular Subvencionado Santo Tomás de Talca. Avenida Colín, cruce Maule. Mayor información en nuestra página web www.santotomás.cl. Teléfonos 234-2460, 234-2460. Reserve su cupo sin pruebas de admisión. Colegio Santo Tomás de Talca, educar para la vida. Un colegio de la Corporación Santo Tomás comprometido con la educación de todo Chile, acorde a la legislación vigente. Cuando llega el final, todos necesitamos sentirnos acompañados y apoyados. La mejor alternativa en Talca en servicios funerarios es el reencuentro. Contamos con modernas carrozas, servicio de maquillaje, servicio de decoración de velatorio y servicio de cafetería. Además, finas urnas 100% madera. Convenios con AFP, INP, Capredena, Dipreca y compañías de seguro. Para cuando necesite de nuestros servicios, contáctenos al fono 2294-233 o visítenos en nuestra página web www.funerarialreencuentro.cl o en 1 Norte 2105 entre 14 y 15 Oriente. Delicadeza y detalle conforman la mejor atención para esos momentos difíciles en nuestra vida. Funeraria El Reencuentro. Dial Telecomunicaciones, porque trabajamos bajo la lluvia, viento, fuerte sol, porque extremar recursos no es imposible. Dial Comunicaciones, significado de creatividad, eficacia, calidad y transparencia. Somos Dial Telecomunicaciones, quien te asesora en radio telecomunicaciones, servicio técnico, ventas, programación, arriendos, proyectos. Dial Telecomunicaciones, creatividad a tu servicio. Contáctanos al fono 071 22 11 979 o en 3 Oriente 2170 10 y 11 Norte. Dial Telecomunicaciones, porque extremar recursos no es imposible. Mail contacto@dialtelecomunicaciones.com. La seguridad de su vehículo en gran medida está dada por los neumáticos. Por eso no puede ser cualquiera quien entregue esa responsabilidad. El Neumático, 8 Sur 1739. Encontrará gran variedad de neumáticos nuevos y recauchados para autos, camiones, camionetas. Marcas como Linglong, Westling, Kumho, Yokohama, Montaje y Balancego. El Neumático. Si hablamos de neumáticos, somos su mejor alternativa. 8 Sur 1739, entre 10 y 11 Oriente. Cercotec y el Gobierno Regional del Maule te apoyan para emprender. Si formas parte de alguna etnia de pueblo originario, resides en la región del Maule y necesitas apoyo para sacar adelante tu negocio, te informamos que se encuentran abiertas las postulaciones al programa Capital Semilla, Emprende para Pueblos Originarios. Los beneficiados accederán a un aporte máximo de 3 millones de pesos. Postulaciones abiertas hasta el 16 de octubre en www.cercotec.cl. Emprender en el Maule con Cercotec es posible. Todos por Chile, Gobierno Región del Maule. Cercotec, Gobierno de Chile. Radio Fantástica presenta las noticias de la hora. Noticias. Vamos a las noticias de la hora. Le vamos a contar que un grupo de 86 familias del pueblo de Yico, la mitad de ellas damnificadas del terremoto y maremoto del 2010, finalmente recibieron sus nuevos hogares que habían sido construidos sin contar con acceso al agua potable. La construcción del conjunto habitacional se inició en marzo del 2013 a pesar de no tener asegurado el abastecimiento de agua potable. Por ello, a pesar de que las obras finalizaron en agosto del 2014, las familias no pudieron habitar sus casas. Buscando una solución innovadora y viable, lo encontraron, ¿cierto? Y económico también. Serviu del Maule dio a conocer el funcionamiento de una planta desaladora en base a nanofiltración construida por el Departamento de Ingeniería y Química de la Universidad de Concepción. El director del Serviu Maule destacó que estas viviendas sociales son las primeras en Chile en ser abastecidas con esta tecnología y pueden transformarse en un ejemplo para facilitar la construcción en conjuntos habitacionales en localidades costeras o con problemas de calidad de agua. Radio Fantástica presentó las noticias de la hora. Noticias. Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros, por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy, después de 3 años, estamos abriendo un nuevo local. ¡Eso! Salud también por mis socios, porque cuando más lo necesité, siempre creyó. ¡Salud por mi socio Orientcoop! ¡Salud! Pide tu crédito micro y pequeña empresa Orientcoop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Orientcoop, cooperativa de ahorro y crédito. Mexco, todo en parabrisas para autos, camionetas, buses, ventas de vidrio templado, laminados y planos. Grandes ofertas y servicios. Mejoramos cualquier cotización. Precios sin competencia. Convenios con compañías de seguros. Somos fabricantes. Y Mexco Parabrisas, empresa certificada. En Talca, 1 Sur 2369, entre 16 y 17 Oriente. Teléfono 2-24-4751. Les esperamos en Imexco Parabrisas. Prisas. Delirante, atajan la reja de antes. Agrifor es el que más sabe de motosierras en Talca. Motosierras, fumigadoras, cortadora de pasto, servicio técnico y repuestos originales. Visítenos en nuestra moderna sala de ventas, 14 Oriente 1186, al llegar a 1 Norte, teléfono 2-24-7112, Agrifor, el que más sabe de motosierras en Talca. Ojalatería Zúñiga, fabricación e instalación de canaletas por mayor y menor, bajadas de agua, caballetes, estufas, extractores, techos americanos. Ojalatería Zúñiga, 23 Oriente esquina 2 Norte, Villa Tabunco, 1324, teléfono 2-245986, 2-245986 en Talca. Ojalatería Zúñiga, rapidez y calidad. Comidas al Paso Tiki Taka ofrece todos los días desayunos, almuerzos, colaciones, churrascos completos, barros lucos, ensaladas, papas fritas, bebidas, té y café. Los precios más convenientes y económicos de Talca los tiene las Comidas al Paso Tiki Taka. Te invitamos a conocer nuestro local en edificio Portal Oriente, 2 Sur esquina 14 Oriente 290, local 2. Les esperamos en las Comidas Rápidas al Paso Tiki Taka. Botillería Santa Cecilia, todo en vinos, licores, bebidas, cervezas, con precios especiales a comerciantes y público en general del campo y la ciudad. Oferta todos los días del año en Botillería Santa Cecilia, 2 Norte 5 Poniente, en pleno corazón del barrio Seminario en Talca. Teléfono 2-23-5554, 2-23-5554, Talca. A la fiesta del mes de la patria, son las escuelas, sombreros y mantas. Carre de caballos y lindas ramas, que viva el 18, fiesta nacional. Junto a la familia vamos a bailar, hueca y pata en quinta y pasarlo en fantástica. Junto a la familia vamos a bailar, hueca y pata en quincha y pasarlo en fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Para que no te vayas tan luego al psicólogo. Escucha el siguiente programa y cárgate de la energía más positiva de la radio. De la radio. La Tarde Fantástica. Un programa energizante. Indispensable para vivir la vida con alegría. Todos los buenos médicos lo recetan. Y no lo encontrarás en cualquier farmacia. Solo aquí. Radio Fantástica de Talca. ¡Qué gran sintonía! ¡Bienvenidos! Se abre la puerta del optimismo para que sacudamos la tarde y se convierta en una tarde fantástica. Fantástica. Con la música que a ti te gusta. Se fue, yo no sé bien, o me resigno. ya sin él, como antes de que fuera mío. Definitivo yo no sé, una semana y será un mes, que pasan días y me muero, suspirando en el vacío. Y ya no quiero ser tan débil como el viento, cuando la tormenta se ha ido y ya no sopla y está frío. Así estamos a esta hora, claro que sí, pues acompañándoles aquí en la gran tarde fantástica. Siempre acompañándoles juntos a nuestros grandes amigos de Silencar. Cuando usted tenga problemas con el tubo de escape, silenciador de su vehículo, acérquese a Silencar. Ahí siempre le garantizan el mejor trabajo. Váyase a la segura junto a Silencar en Talca 10, Oriente 7 y 8 Sur. Distribuidora de gas abastible de Don Sergio Quiroz, lleva el gas a domicilio y sin recargo para el cliente. Claro, cuando necesite gas, llame al teléfono 2220-73 y también el 2315-55. Compruebe la eficiencia, la rapidez que tienen ahí en Distribuidora de Gas Abastible de Don Sergio Quiroz. Importador y Comercial Victoria, cada día con importantes ofertas, cada día destacándose con los precios más bajos de Talca. Son los locales verdes de la economía, menaje, decoración, juguetes para los niños. Bueno, la reina del hogar, la mamita, tiene su lugar preferencial ahí en Importador y Comercial Victoria. 1 Sur, 9 y 10 Oriente. Ahí en el costado norte también encuentra todo lo que concierne a cumpleaños, a el cumpleaños de su regalón. Tiene ahí también su lugar en Importador y Comercial Victoria. Los locales verdes de la economía. Ya son las 4 de la tarde con 19 minutos. Nosotros continuamos acompañándoles aquí hasta las 5, siempre con esta, La Gran Tarde Fantástica. Sé que has dado de ti lo que has podido, y a veces nos engaña el corazón por un capricho. Este no es el lugar ni nuestro destino. Mejor no ser amantes y tan solo ser amigos. No hay quien pueda contar las piedras en un río, ni la arena del mar, ni lo que haya perdido. Si tú ya fuiste aquella, la dueña de mi alma, tengo que ser fuerte y dejar que tú te vayas. No hay pecadores, ni hay delito. No era tu obligación amarme, te lo he dicho. Gracias por tanto y todo, te llevaré muy dentro. Tú has sido lo mejor y yo de nada me arrepiento. Aunque me arranques la piel, vuela muy alto, no te detendré. Y cada quien que La música de Fantástica a esta hora para usted aquí en el 92.3. Bueno, fíjese que Fiestas Patrias. A ver, se comenta que a 32. A ver, 32 fue la cifra de fallecidos por accidentes de tránsito, ¿eh?, durante estas celebraciones de Fiestas Patrias. Según informó Carabineros, ¿no es cierto? Hoy una cifra menor a la registrada en el año 2014, donde murieron 40 personas, ¿eh? 8 menos fallecieron durante estas Fiestas Patrias. Dentro de las víctimas, 11 de ellos corresponden a conductores, 9 pasajeros y 12 peatones. Y lo más lamentable, fíjese, 1025 personas fueron sorprendidas bajo la influencia del alcohol y en manifiesto estado de ebriedad, declaró Carabineros. ¿Eh? Qué terrible, por más que se hacen los llamados para que si van a conducir presten las llaves para evitar accidentes, ¿no es cierto? La gente no hace caso omiso a los llamados, ¿no es cierto?, que hace Carabineros, los medios de comunicación y donde esto genera, ¿no es cierto?, grandes accidentes, ¿eh?, que pueden evitarse, pero la tozudez ahí de las personas genera todo este tipo de problemas. Qué lamentable. Alguna vez nos gustaría, claro, ver en las noticias que apareciera 0 fallecidos en Fiestas Patrias, ¿eh? Ojalá alguna vez se pueda dar. Ya, estamos a través de Fantástica, estamos en la gran tarde Fantástica junto a grandes invitados a esta hora también en cuanto a la música. Amaneció y me encontré con que emprendiste un largo viaje. Mi corazón se te escapó del equipaje y se quedó, fue para llenarme de recuerdos. Amaneció y el gallo viejo que cantaba en la ventana hoy no cantó, pues tú no abriste la mañana. Y hasta el viento se devolvió porque no estaba. Eres el arroyito que baña mi cabaña. Eres el negativo de la foto de mi alma. Eres agua bendita que crece en mi cultivo. Eres ese rayito que me calienta el nido. Atardeció y el corazón abre su álbum en silencio. Un acordeón le va imprimiendo los recuerdos y hace también una canción para que vuelvas. Atardeció y ya se va la claridad de mi cabaña. No siento luz en los rincones de mi alma, pues ya no tengo todo lo que llevas dentro. Eres el arroyito que baña mi cabaña. Eres el negativo de la foto de mi alma. Eres agua bendita que crece en mi cultivo. Eres ese rayito que me calienta el nido. Yo solo quiero ser el dueño de tu amor. Solo quiero ser el dueño de tu risa. Para encontrarte y devolverte el corazón. Y me acompañas por el resto de mi vida. ¡Uy! Ese rayito

le parece? Estamos así viviendo esta jornada a través de Fantástica. Bueno, hoy el lunes 21 de septiembre, día de El Trabajador Radial. También saludando a quienes llevan por nombre Mateo. Muchas felicidades, que lo pasen, pero espectacular. Bueno, estábamos viendo por acá que, a ver, el 21 de septiembre, hoy no es cierto, muchos dicen entra la primavera, pero ante el equívoco tradicional, al que lleva el inicio nominal de la primavera, el día 21 de septiembre, el Servicio Hidrográfico y Oceanógrafo de la Armada de Chile, Choa señala que oficialmente durante la jornada de hoy no parte esa estación en nuestro país. En sentido estricto, el equinoccio de primavera en nuestro país se registrará el próximo miércoles 23 de septiembre a las 5:21 horas. Así es que el próximo miércoles estaría visitándonos ya la primavera. De acuerdo a la curva elíptica que describe nuestro planeta alrededor del Sol, durante esta temporada los rayos del astro rey caen de manera perpendicular sobre la línea del ecuador. Lo anterior, unido a la inclinación de la Tierra en relación a su eje de 23 grados y 27 minutos, hace que la radiación lumínica y calórica nos brinde y de a poco, ¿no es cierto?, temperaturas más elevadas, las que van en aumento a lo menos en los próximos 4 meses. Así es que, a recordarlo, a tenerlo presente, el 23 de septiembre, el próximo miércoles ya, a las 5:21 minutitos, llega la primavera a nuestro país. Moralito, desde el día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda, te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. siempre a través de Fantástica le acompañamos a esta hora. Bueno, queríamos contarles sobre el pronóstico del tiempo para mañana martes. Nubosidad parcial variando nublado. Esto es durante la tarde. A ver, sale, vamos a tener algunos chubascos allá. Por la mañana vamos a tener un día nublado con nubosidad parcial. Y por la tarde, chubascos para mañana martes 22 de septiembre. Y ya está. Ah, ¿qué le queríamos contar? Que hoy salieron a la venta las entradas para la edición 2016 del Festival de Viña del Mar, evento que por quinto año consecutivo se va a realizar bajo el alero de Chilevisión. Los tickets que se encuentran disponibles a través del sistema Punto Ticket tienen un valor que va desde los 22.700 pesos en la galería hasta los 205.700 pesos en palco. Por ahí vamos a tener a Eros Ramazzotti, Alejandro Sanz, Pablo Alborán, son los números fuertes que van a estar también en la próxima edición del Festival de Viña del Mar. Bueno, hasta ahora no se olvide que estamos juntos a Silencar. Años de experiencia los avala para decir que son los mejores. Por ello, si tiene problemas con el tubo de escape, silenciador o catalítico del vehículo, acérquese a Silencar. 10 Oriente 7 y 8 Sur en Talca. Y si a usted se le acabó el gas, contáctese con distribuidora de gas abastible de don Sergio Quirós. Teléfonos 22 20 73 y 23 15 55. Y usted, la dueña de casa, la reina del hogar, la mamita, ¿a usted le hablamos? Sí, vaya a Importador y Comercial Victoria, los locales verdes de la economía. Usted va a economizar mucho, mucho más. Menaje, decoración, juguetes para los niños. En este local es el que está para el costado sur. En el que está en el costado norte encuentra una infinidad, ¿no es cierto?, de artículos ahí también para el cumpleaños de su regalón. Los precios más bajos. Bueno, 1 Sur 9 y 10 Oriente le espera a los locales verdes de la economía. Importadora y Comercial Victoria. Nosotros ya nos comenzamos a despedir, pues, y siga con nosotros porque siempre tenemos lo mejor para usted, pues, la gran tarde fantástica, que por cierto continúa junto ahí a nuestro colega Miguelito Valenzuela. Siga junto a Fantástica. Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Simbad? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio?

Radio Fantástica presenta las noticias de la hora. Noticias. Vamos a revisar las noticias. Le vamos a contar que la madrugada de este domingo un hombre murió atropellado en la región del Maule. Esto fue cerca de las 5 de la madrugada, cuando un hombre cruzó la autopista por un paso no permitido, siendo alcanzado por un bus de la empresa Inter que se desplazaba de sur a norte, perdiendo la vida en el lugar. La víctima fatal fue identificada como Sebastián Bernardino y Nostrosa Valenzuela, de 55 años. Asimismo, se informó que tras el accidente no hubo otros lesionados. Radio Fantástica presentó las noticias de la hora. ¡Noticias! Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros, por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy, después de 3 años, estamos abriendo un nuevo local. ¡Eso! Salud también por mis socios, porque cuando más lo necesité, siempre creyó. ¡Salud por mi socio Orientcoop! ¡Salud! Pide tu crédito micro y pequeña empresa Orientcoop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Orientcoop, cooperativa de ahorro y crédito. Continuamos en La Tarde Fantástica. están, señoras y señores? Bienvenidos a esta segunda parte, ya segunda patita de La Tarde Fantástica en este día lunes 21. Es el día del trabajador radial. Un saludo para todos nuestros colegas, no solamente acá de Fantástica, sino que también de todas las radios de la región del Maule. Un gran saludo para todos. A celebrar, a disfrutar este día, a pesar que muchos estamos trabajando, pero igualmente a disfrutarlo y ya va. Y a pasarlo bien, ¿eh? Gracias por los saludos que hemos recibido ya durante el transcurso del día. Señoras y señores, con buena música y buena compañía, estamos acompañándole y lo vamos a hacer hasta las 7 en la Tarde Fantástica. Thank you. que estuviste aquí y nunca te vi. Y la luz de amor brillaba ardiente en tu mirar. Que se va a ir, nunca te vi. Esta llama de amor solo la enciendes tú. Como extraño de tu rostro bajo el cielo azul. Y si me fui, nunca te vi. Y hoy te siento de todo el tiempo que estuviste aquí nunca te vi. Estamos haciendo la tarde fantástica gracias a nuestros auspiciadores, a Motel Pacífico, para un momento de reencuentro, para un momento de tranquilidad. Vaya a Motel Pacífico, kilómetro 1, camino a Tubao, cómodas y amplias habitaciones, ¿ah? Fuera de la rutina de la ciudad. Está claro, está fuera de la ciudad, así que se puede ir a relajar y a tener un momento de tranquilidad en Motel Pacífico, donde lo van a atender increíblemente bien. ¿Dónde está Motel Pacífico? Kilómetro 1, camino a Duao, que no se le olvide. Y la importadora comercial Victoria también nos acompaña hasta ahora con todo homenaje, decoración, juguetes para las niñas, accesorios para el baño y también artículos para cumpleaños en su local Victoria Cumpleaños. Ah, Victoria Cumpleaños. Le espera en la 1 Sur entre 9 y 10, Oriente en pleno centro de Talca, para que se dé una vueltecita. Junto a ellos estamos haciendo la tarde fantástica acá en el 92.3. Fuego, la música del futuro, yala. Una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso es una vaina ratata. Toda noche ella me desea, contigo yo lo hago donde sea. Se muere porque quiere. La pega a la pared. Le gustan los tigres que son juguetones. Quiere que la cambie de posiciones. Ya le gusta, le disfruta. Puro quiere que le dé. Una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso es una vaina ratata. De lo que buena tu ta con tu pum pum pum pum. Yo voy a darte por tu si lo hacemos en mi carro o hace brum brum brum brum. Ando con el tanque full. Ella quiere que baje pa'l sur. Y grita woo woo woo con actitud. Sorry, voy a darte luna. Vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella me descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo siento eso es una vaina ratata. Una vaina loca. Tú me tienes loco, mami. Yeah. Claro que sí, estamos en la tarde fantástica de este día lunes. Un saludo grande para la gente que se integra a nuestra sintonía, que nos acompaña hasta ahora, ¿cierto? Vaya nuestro saludo para todos ellos, para la gente en la locomoción colectiva también, pues. Saludos grandes para ustedes, gracias por estar en la sintonía. Cualquier programación, saludo, lo que usted quiera, tenemos nuestro teléfono habilitado, el 297910. También está habilitado el WhatsApp, el 540-38-323. Y en el Facebook, búsquenos ahí en Radio Fantástica Talca para que estemos en contacto. ¿Le parece? Ya pues, continuamos. La tarde fantástica en este lunes 21. Toda a noite meu amor chorou, toda a noite meu amor chorou, toda a noite meu amor chorou, toda a noite meu amor chorou. Lady mares e montanhas, eu busquei por aqui e aí, que tic tac meu coração está já. A sucupira chegará um dia, que toquemos lá fantasia, que o boca louca aprender a versar. Te quero enamorar, amor. Es peligroso, ya no sé qué hacer. Sexy. Me quedo solo si tocar su piel. Te quiero enamorar, amor. Te quiero enamorar, amor. Le escribí poemas con la mirada, le puse flores en su ventana. Bailando desnuda respondió bye bye. Te quiero enamorar, amor. Tic-tac, mi corazón. Come back, baby girl. Tic-tic-tac, mi corazón. I love it, I love it. Está ya. Me enamoré, me enamoré. Me enamoré, me enamoré. Me enamoré, me enamoré. La tarde fantástica. Fantástica. Para que no te vayas tan luego al psicólogo, cárgate de la energía más positiva de la radio. Con la música que a ti te gusta. La tarde fantástica. Fantástica. Esta es la hora fantástica. 17 horas, 26 minutos. Una nueva alternativa para trasladarse en Talca, Taxi 2020. Cómodos móviles, tradicionales y de color. Seriedad, puntualidad y la experiencia nos respaldan. No lo olvide, Taxi 2020, el número que no debe olvidar. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Anótelo, nuestro teléfono es el 271-2020. 271-2020. Cuando llega el final, todos necesitamos sentirnos acompañados y apoyados. La mejor alternativa en Talca en servicios funerarios es el reencuentro.

Seguimos con la tarde fantástica. Faltan 18 minutos ya para las 6 de la tarde. La Farita nos había llamado dentro hace un ratito atrás, ¿cierto? La Farita, a quien no la alcancé a saludar, pero la vi en las ramadas de Talca. Estaba trabajando la Farita, así que cariño para ella. Ojalá que le haya ido bien ahí en su ventita, mi querida Farita, ¿cierto? La vimos por ahí, no alcancé a saludarla porque pasamos muy rápido, ¿cierto? Íbamos en vehículo, pero la alcancé a divisar, dije, la Farita, una gran amiga, gran auditora del 92.3 FM, y nos acordamos varios ahí de la Farita. Pues cariño para ella, para su familia, para todo el mundo. Yo tengo recuerdo de la Farita de cuando iba muy chiquitito, porque ella, no sé si todavía está, me parece que no, pero trabajaba años atrás en el Poli de la Florida. Y yo me atendía desde muy chiquitito, desde guaguita en el Poli de la Florida, y fui creciendo y fui viendo a la Farita, ¿cierto? Muy empeñosa, muy trabajadora, así que tengo muy, pero muy lindos recuerdos de la Farita. Y bueno, ya después, imagínense cómo pasan los años, uno acá en la radio y ella como una gran auditora, digámoslo, una gran auditora de siempre. Cuando uno dice, aló, la gran sintonía, dice ella. Fanática de la fantástica siempre, así que eso es importante reconocerlo también. Hay que reconocer a los grandes auditores, a los que están en las buenas y en las malas. Y la Farita es una de ellas. Así que cariño para usted, niña. ¿Ya? Seguimos en la tarde fantástica hasta las 7. ¡Malas son palabras! vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi pie. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día. Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, y ta, y ta. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día. Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, y ta, y ta. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Quiero pensar que no eres real, me parece natural, letal. Así que pones a bailar, te pongo freno cuando te pones sudado. Dámale el blow pa' sentir tu flow. Diseñado de niña pa' llamar la atención. Te mantiene tensión sin bajar la presión. Y su mano tiene todo el pecho en el corazón. Estoy vampiro bien de mente. En lo oscuro y sin la gente. Ven despacito y búscame. Amarradito bien de mente. Una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita. La picaíta, y llegó la fiesta pa' tu boquita. Toda la noche, todito el día. Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picaíta, y ta, y ta. Estábamos comentando lo que se dio a conocer hace un par de minutos atrás, hace un par de horas ya, a eso de las 3 de la tarde, hablamos de el homicidio. ¿Está ok la maquinita? Ahí vamos a sacar entonces de inmediato los antecedentes que nos está recopilando producción, ¿cierto? Pero como les contaba, a eso de las 3 de la tarde se dio a conocer, 3 y media de la tarde se dio a conocer una lamentable información que involucraba a un ayudante de un policía, de un funcionario de la PDI. Déjeme ver por acá, ¿a dónde está? Ya, vamos a ver dónde está. El tema es que, déjeme buscar. ¿Dónde está? Aquí está, pues. Una persona muerta y otra herida de gravedad, ¿cierto? Dejó una balacera en un departamento acá en Talca, en el sector de la 1 Oriente. Una repentina balacera ocurrida a eso de las 3 de la tarde dejó como saldo a un hombre fallecido y una mujer herida de gravedad en el edificio Las Araucarias. Esto está en la 1 Oriente con 12 Sur y acá en nuestra capital regional. El fiscal Carlos Altermart llegó al lugar, ¿cierto?, dando las instrucciones para que concurra la brigada de homicidios de la PDI tras esta lamentable información. El fiscal a cargo dispuso que el abocar trabajar en el sitio del suceso y personal de la CIP realizara las investigaciones para así poder esclarecer qué fue lo que ocurrió dentro de un departamento en ese edificio. Solamente habían dos personas y producto de los ruidos, ¿cierto?, llamaron los vecinos a Carabineros, que concurrió en forma inmediata encontrando a una mujer con vida, pero muy grave, que al parecer tenía una relación de pololeo, según explicó el mayor Juan Ulloa. Según se publicaron en diferentes medios, el fallecido correspondería a un funcionario de la Policía de Investigaciones y su polola, ¿cierto?, sería la persona herida, quien está grave aún en el Hospital Regional de Talca. No se ha tenido más informaciones que la que ya conocemos, ¿cierto?, que solamente está grave. Se están haciendo todos los esfuerzos para que no pase a mayores. ¿Alguna pelea? ¿Algo ocurrió en este edificio? ¿Cierto? Se dice, esto está en investigación, pero se dice que esta persona, este ex funcionario de la PDI, le habría disparado por uno u otro motivo a su polola, dejándola grave, y luego él se disparó también, ¿cierto?, quedando fallecido de inmediato en el lugar. ¿Habrá querido matar a la polola y no le resultó? ¿O le habrá disparado y habrá pensado que estaba muerta y luego se disparó? El tema es que la polola está gravemente herida en el Hospital Regional de Talca y este ex funcionario de la PDI falleció de inmediato en el lugar. Cuando llegó Carabineros y todo y la PDI también, que llegó hasta el lugar, ya estaba fallecido él, pero ella seguía aún con vida. Vamos a ver en qué termina esta lamentable historia, ¿cierto?, que ocurrió hoy ahí en la 1 Oriente con 12 Sur. Edificios que no tienen tanto tiempo, que son bien nuevos. Tienen un par de añitos, pero sin duda lamentable. Sí, estamos recabando más información, pero bueno, eso es lo que se sabe hasta el momento. Nos imaginamos que ya dentro de un par de minutos más, un par de horas más, se van a ir conociendo más detalles de esta lamentable información, ¿cierto?, que, como les contaba, se dio a conocer a eso de las 3 de la tarde. Esto ha tenido que haber ocurrido un poco antes ahí en ese edificio. Nos tenemos que ir a la pausa. Gracias a Motel Pacífico para un reencuentro, para una conquista. Está Motel Pacífico, ¿dónde? En el kilómetro 1, camino a Duao, con cómodas y amplias habitaciones, privacidad y alejado de la rutina de la ciudad. Prefiera Motel Pacífico. Y la importadora comercial Victoria, que tiene todo en menaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, artículos para cumpleaños y mucho más. Importadora y comercial Victoria está en la 1 sobre entre 9 y 10 Oriente. Vamos rápidamente a la pausa. Ya luego estamos con mucho más para ustedes en esta tarde fantástica de lunes. La tarde fantástica. Fantástica. Para que no te vayas tan luego al psicólogo, cárgate de la energía más positiva de la radio. Con la música que a ti te gusta. La tarde fantástica. Fantástica. Esta es La Hora Fantástica. Es una presentación de ISA Confecciones. 17 horas, 57 minutos. Atención, colegios, universidades, empresas e instituciones.

la ciudad capital del Maule Sur continuó la entrega gratuita de ampolletas eficientes en el marco de una exitosa iniciativa impulsada en conjunto por el Ministerio de Energía y el Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS para estimular el paso hacia la iluminación más eficiente y económica en los hogares del país. Se trata del programa Iluminemos con Eficiencia, mediante el cual estamos apoyando la innovación gradual de ampolletas de vanguardia en favor de nuestros beneficiarios del 40% más vulnerable de la población de acuerdo a la ficha de protección social. Así, estas familias reducen significativamente su consumo energético y disminuyen sus gastos mensuales por este concepto, explicó el director regional del FOSIS, Gonzalo Uribe. Radio Fantástica presentó las noticias de la hora. Noticias. Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros. Por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy, después de 3 años, estamos abriendo un nuevo local. ¡Eso! Salud también por mis socios, porque cuando más lo necesité, siempre creyó. ¡Salud por mi socio Orientcoop! ¡Salud! Pide tu crédito micro y pequeña empresa Orientcoop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Orientcoop, cooperativa de ahorro y crédito. Continuamos en La Tarde Fantástica. Yo soy su carpintero, ay mamá, yo soy su carpintero, ay mamá, yo soy su carpintero, ay mamá, yo soy su carpintero, ay mamá, esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho, y esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho, y esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho, y esta noche doy serrucho. Se prendió la fiesta, esta noche voy a beber. Traigan la maicena, porque voy a amanecer. María Caquito se le partió, la cama que el chagual le dio. La trajo pa' que la arreglara, porque soy el que la clava, clava, clava, clava, clava, clava, clava, clava. Yo soy su carpintero, ay mamá, yo soy su carpintero, ay mamá, yo soy su carpintero, ay mamá, yo soy su carpintero, ay mamá, tócale zorrillo, César Hernández. Serrucho, serrucho, serrucho, esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho, y Estábamos revisando el informe del tiempo por acá y no son muy buenas noticias. ¿Qué cree? Bueno, para los que les gusta el agua son súper buenas. Pero para los que no, para los que ya están resfriados como yo, que sufren con el frío y con la lluvia y eso, les vamos a contar de inmediato que según la información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile, se observa régimen anticiclónico débil entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos. Para mañana martes 22, hoy mañana es 22 ya, el que ha pasado rápido, o será donde fue muy corto el 18, fue como un fin de semana nomás, no, como que no se notó el fin de semana largo entre comillas, ¿o no? Sí, yo creo que es por eso, Pero bueno, mañana martes 22 se esperan precipitaciones débiles, eso sí, y aisladas en las zonas interiores del tramo comprendido entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos. También nos toca. Son montos estimados de 1 a 3 milímetros. Ah, va a ser poco. Va a ser un par de gotitas, algo nomás, nada. Nada. Así que, de hecho, estaba revisando por acá el informe actual, el que ya se va actualizando, minuto a minuto, que tenemos acá en la radio. Tenemos agradable temperatura, 15 grados, sí, de acuerdo. Muy agradable la temperatura el día de hoy. Uy, ayer estaba en la ramada, 3, 4 de la tarde, nublado, pero con un calor, pero tremendo. Mucha gente con casaca o con chaqueta y que se la tuvieron que sacar y llevar en el brazo. El día estaba engañoso. Mucha gente dijo, ¡ay, está nublado hoy día! Y fueron abrigados. Yo fui abrigado también, fui con casaca. Y sin mentirte, tuve que tenerla hasta casi las 20 horas. A las 8 recién como que ya te daban ganas de ponértela. Pero hacía mucho calor ayer. Y dije, no, vendrá un temblor en una de esas. Y parece que han habido temblores, lo que pasa es que quizás estamos en movimiento, vamos manejando, vamos caminando y no lo hemos sentido, pero han habido. Obviamente las réplicas más fuertes están allá en el norte, en La Serena, en Coquimbo, pero igual acá algo se siente. Sobre todo hay un amigo en Facebook que parece que está sentado todo el día esperando que haya un temblor para publicarlo, ¿cierto? Parece que dice, a ver... Se movió, se está moviendo la tierra. Hay gente que está atenta, hay gente que de repente un poco más, ¿cómo le podríamos decir? Un poco más sensible a esto y como que lo siente así fácilmente. Y hay gente que le cuesta, gente que le cuesta y como que después ya cuando el tema se mueve harto dicen, sí, verdad, un temblor, ¿se ha fijado? Como por ejemplo el video que publicaban hoy. ¿De dónde era? ¿De Coquimbo parece o de La Serena? Vamos a decir la tienda tal cual, de una tienda del retail, el cual se le cursó una multa muy grande porque al momento del terremoto cerraron las puertas y dejaron gente adentro. La que alcanzó a salir bien y la que no, adentro, y las cosas empezaron a caer y todo. ¿Y qué pasa? Que una de estas señoras entró muy calmada, vio un par de personas salir y como que dijo... Oye, ¿estás escuchando el Paulito? Paulo, no te estábamos pelando por si acaso, Paulito. Estábamos con Juan Carlos Barrueto aquí y fue él el que se acordó de ti. Fue él el que se acordó de ti, Paulito. ¿Estás escuchando, Pablo? Me acaba de escribir. Saludos, Paulito. Es que nos acordamos de ti, Paulito. Y la tienda esta, empieza el terremoto, empieza a salir gente... Y como que la señora va entrando y después se pega la cachapa, pues la gente que iba saliendo dijo, habrá un temblor. Y empieza a salir, a arrancar, y hay una de las señoras que casi le cayó un ventanal. Le reventó como a 2 centímetros, yo creo que ni ella se la cree. ¿Se imagina le revienta encima? No sé si la habría matado, porque no sé si serán tan grandes, pero igual le habría dejado hartos daños. Le habría dejado varios daños. Pero como le digo, pues, hay gente que es más susceptible y que lo siente más, con más facilidad. Por uno u otro motivo. y gente que tiene que pasar un buen rato. Yo, por ejemplo, el terremoto, pero aquí en Talca, que fue temblón, yo me di cuenta al rato después, yo creo que a un par de segundos, ya cuando la gente comenzaba a decir, mira, los letreros se mueven, mira, está temblando, porque claro, uno va con el carro y como que no va en otra. Pero claro, pero Paulito, aquí Juan Carlos Barrueto dice que te mando un saludo. Dice, yo los cuido, es solo prevención, dice Paulito. Completamente de acuerdo. Pablo, te voy a contar el tiro de la firme. Me dijo aquí Juan Carlos Barrueto hace un rato que un día te pilló en el centro y te dijo, ¿por qué andáis asustando a la gente, hombre? Y yo también estoy de acuerdo con Paulito. El hombre cuida, avisa, alerta a la gente. Eso se llama prevención. Eso se llama prevención. Saludos para Paulito Díaz. No sé, parece que le tocó libro, que está escuchando la radio o estará ahí en la tienda en la Florida, pero mira, saludos Juan Carlos, feliz día también te dice. Y el cuchillo por detrás, ya. 6 de la tarde, 18 minutos. Trato de pensar que nada pierdo intentando darle vuelta a todo y dejar irte tal vez. No sé qué me pasa, quién estoy engañando. Mis ganas me consumen y me empieza a doler. No me digo mentiras. Sé que no es cuestión de suerte. Yo contaré las cartas, tú eras las mías. La mesa está fría. Entiende que solo quiero una noche perdida. Mañana te dejo otra vez. Porque seguimos jugando a los dados, sabiendo que esto está cargado a tu lado. Porque seguimos jugando a las cartas, sabiendo que tienes un as bajo la manga. Y porque vivimos bailando este tango, si me caigo del piso sin poder acabarlo. Eres mi nuevo vicio. Todo lo que dices me parece inocente y no se te entiende a lo que quieres jugar. Pero como contigo la casa nunca pierde, la trampa de tus manos me seduce a apostar. No me digo mentiras. Sé que no es cuestión de suerte. Yo contaré las cartas, tú dirás las mías. La mesa está fría. Que solo quiero una noche perdida. Mañana te dejo otra vez. Porque seguimos jugando a los dados, sabiendo que esto está cargado a tu lado. Porque seguimos jugando a las cartas, sabiendo que tienes un as bajo la manga. Y porque vivimos bailando este tango, si me caigo del piso sin poder acabarlo. Eres mi nuevo vicio. Se va tan lejos. Nada va a volver, nada va a volver. Ya no tengo nada que te falte. Nada va a volver, nada va a volver. Admito que siempre espero. Nada va a volver, nada va a volver. Sabiendo que ya es muy tarde. Nada va a volver, nada va a volver. Porque seguimos jugando a los dados, sabiendo que esto está cargado a tu lado. Porque seguimos jugando a las cartas, sabiendo que tienes un as bajo la manga. Y porque vivimos bailando este tango, si me caigo del piso sin poder acabarlo. Eres mi nuevo vicio. Nada va a volver, nada va a volver. Ay, nos reíamos. Juan Carlos se reía acá y dijo, me pillaron. No, no se preocupe, Pablita. ¿Ah? Saludos para el hombre que está de día libre. Las 6 de la tarde con 23 minutos juntos a Motel Pacífico. Para un reencuentro, para una conquista, usted no lo dude más y vaya a Motel Pacífico, porque tiene cómodas y amplias habitaciones, un momento de privacidad y lo mejor de todo es que está alejado de la rutina de la ciudad. Hay muchos, pero como Motel Pacífico solamente uno. ¿Dónde? En el kilómetro 1, camino a Duao, está Motel Pacífico para que vaya a darse una vueltecita, ¿eh? Se va a acordar de nosotros. Y también nos acompaña la importadora y comercial Victoria, que tiene todo, embenaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, artículos para cumpleaños, allí en su nuevo local también, Victoria Cumpleaños, eso y mucho, pero mucho más, lo tiene importadora y comercial Victoria en la 1 Sur, entre 9 y 10 Oriente, pleno centro de Talca. Usted que va a ir a darse una vueltita, va a ir a comprar algo, va a vitrinear, tiene que hacer alguna compra en especial, pase a Importador y Comercial Victoria. Ahí le van a esperar. Ya, no revisé bien el informe del tiempo. Me interrumpió Paulita, equipo, que nos estaba escuchando. Son chubascos débiles nomás, para mañana. Muy pocos chubascos, máxima de 17 grados. Imagínense, va a estar agradable igual en temperatura. Para el miércoles, algo de chubascos también, un poquito más, 20 grados, agradable, ¿eh? Van a haber chubascos, pero con temperaturas muy agradables. Eso es extraño, ¿eh? Pero bueno. El jueves también, algo de nublado, pero más fresco, 14 grados. Y ya para el día viernes recién vamos a tener cielos casi despejados, con muy poca nubosidad acá en nuestra capital regional, ¿eh? Pero lo bueno es que para el 18, bueno, pasamos susto. ¿Cuándo fue? ¿El jueves o no que cayó algo? ¿O el miércoles? El jueves, pues. Pero lo bueno es que viernes, sábado, el viernes y sábado estaban, pero hermosos los días. Muy lindo, nos tocó un 18 corto, pero muy bueno en términos de temperatura y todo. Bueno, y ayer domingo, como lo comentábamos, cielos nublados, pero con un calor increíble, oye. Qué manera las chiquillas andar con polera. Ahí se notaba que ya, oye, todo esto, ¿llegó la primavera? ¿O no? Bueno, oficialmente en términos de fecha se habla de que el 21 llega la primavera, pero en términos ya, cierto, ya más específico, creo que llega ¿cuándo? ¿El 23? El miércoles. Será, pues, ojalá que llegue nomás. A pesar que ya hay varios que están sufriendo con las alergias. He visto a varios bien complicados con el tema de no solamente los plátanos orientales, yo pensé que eso era lo que más afectaba, pero hay varios tipos de alergia que se dan ya en este tiempo y que van a seguir pues durante toda esta época. ¿Usted es alérgico a algo, no, Juan Carlos? ¿No? Yo pensé que era alérgico a algo, ¿no? Yo soy alérgico al dinero. No puedo tener mucho dinero porque si no me dan ganas de estornudar. No vaya a escuchar el jefe si no me va a decir, ya, yo te quito la... Ay, Dios mío. Aquí está la sociedad. Me voy para Cartagena, yo necesito olvidar, curarme tu cruel contacto. Oh,

tus programaciones a los teléfonos 970910 y 970330. Continuamos con La Tarde Fantástica. Si tú eres la manzana, soy Adán. Eres tú mi paraíso terrenal. Te acercas, me das ganas de pecar. Sin restricción, oh, oh no. Y es evidente que no es buena mi intención. Si no hay permiso, hablando de los políticos de nuestro país, ¿ah?, a los cuales queremos tanto. Se van de viaje para que los extrañemos, para que los echemos de menos. Hay gente que le gustaría que no volvieran, pero hay gente que quiere que vuelvan porque lamentablemente están fuera gastándose plata que no tenemos mucho. ¿Ah? Hablamos de unos consejeros, estamos revisando informaciones que salen en las mismas redes sociales. ¿Están publicadas en portales de internet o no? ¿O son comentarios solamente? ¿Ah? Fotos. Ya, imagínense. Fotos personales en Facebook y todo. De algunos consejeros regionales. En Punta Arena. Supuestamente en algunas actividades oficiales. Pero vamos a pasarlo bien que a... ¿Ah? Que a seminarios internacionales, claro, no creo que piensen tanto, quizás les llega a doler la cabeza tanto trabajar por la gente, pobrecito. ¿Eh? Yo por eso me gustaría ser consejero regional. Por eso solamente, para poder pegarme viajes gratis, para poder viajar, para poder conocer el mundo. ¿Ah? Y lo más bonito es que voy a turistear y a fin de mes me pagan. Y con la plata de todos nosotros, con los impuestos, dijo el otro. Pero bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Ah, ¿qué fue lo que pasó con el senador Pizarro, no? ¿Quién era, Juan Carlos? Que lo pillaron viendo un partido de rugby. ¿Ah? Se fue, por eso, pues se fue a Estados Unidos y se fue a ver un partido de rugby. A ver, dígame la información, mire, que sale bien feo así tener que yo estar... A ver, ¿cuál es la información del senador Pizarro? Cuéntela. Hola, Miguel. Cuéntenos la papa, Juan Carlos. El senador Pizarro, de la DC, Demócrata Cristiano, ¿ya? El día del terremoto, cuando sucedió la emergencia, en ese mismo día él se fue de viaje junto a sus hijos a ver un partido de rugby en Estados Unidos. ¿Ya? ¿Y cuál es el comentario que están haciendo? El problema es que dejó abandonada su zona, porque la zona de él... ¿Y ha vuelto, no? No, todavía no regresa. Claro. Es que creo que el hombre quería regresar y dijo que por el terremoto no habían vuelos y se quedó. Dejó botada a su gente en la zona de Coquimbo, La Serena y todos esos lados. Quedó botada, digamos, en el sentido en que él como senador no ha tenido ningún acto de presencia en la zona. Y se fue entre comillas en horario de trabajo, porque claro, son senadores, son diputados, pero no creo que dispongan del tiempo que quieran y trabajar cuando quieran y viajar cuando quieran. En el Congreso sí. ¿Sí? Sí, porque no te controla, digamos, te controla la asistencia, pero si tú la justificáis, podéis salir las veces que quieras y ausentarse las veces que quieras. ¿Y el senador podría decir, no, es que yo llevé a ver a mis hijos a Estados Unidos? Claro, puede. ¿Queríamos viajar a turistear? Puede justificarlo. Por Dios. Así es de simple. Bueno, la política. ¿Usted quiere ser qué cargo era? ¿Concejal? ¿Consejero? No, quiero seguir siendo locutor nomás porque... Pero si quiere ganar plata, tiene que ser político. Si quiere ser político, va a ganar plata. ¿Ah? Ahí ganan plata, tienen regalía y de todo. Y no es chiste. Pero bueno, en la radio a nosotros nos gusta. Y de hecho yo... haría radio gratis, no cobraría porque me gusta tanto esto, pero ya, vamos a la música. Que no se escuchen. Llevo tiempo con las ganas de decírtelo. Llevo días practicando en el espejo. Llevo meses con las ganas de robarte un beso. Llevo noches deseándote en silencio. Vente, vente pa' quererte. Vente pa' llevarte. Hacer el amor en el cielo, cielo. Vente, vente pa' soñarte. Vente pa' encontrarte. Vente pa' extrañarte de nuevo. El amor te atrapa, es algo que no puedes evitar. Cuando se quiere, sobran las ganas. Y cuando tú te acercas, mi corazón retumba tu baile. Retumba tu baile, retumba tu baile. Vamos allá, retumba tu baile. Retumba tu baile, retumba tu baile. Vamos allá. Si tan solo tú supieras lo que yo siento al mirarte. Si tan solo entendieras lo bien que se siente amarte. Si un beso me dieras, quizás te sintieras igual que yo. Que yo. Si te vas por un segundo, a mí se me acaba el mundo. Si te vas por un momento, a mí se me acaba el mundo. Si un beso me dieras, quizás te sintieras igual que yo. Que yo. Vente pa' quererte, vente pa' llevarte, hacer el amor en el cielo. Vente, vente pa' soñarte, vente pa' encontrarte, vente pa' extrañarte del mundo. Sé que el amor te atrapa, es algo que no puedes evitar. Cuando se quiere, sobran las ganas. Y cuando tú te acercas, mi corazón retumba tu baile. Retumba tu baile, retumba tu baile, retumba tu baile. Llevo días practicando en el espejo. Llevo meses con las ganas de robarte un beso. Llevo noches deseándote en silencio. Vente, vente pa' quererte. Vente pa' llevarte a hacer el amor en el cielo. Vente, vente pa' soñarte. Vente pa' encontrarte. Vente pa' extrañarte de nuevo. Cuando se quiere, el amor te atrapa. Es algo que no puedes, no puedes evitar. Cuando se quiere, sobran las ganas. Y cuando tú te acercas, mi corazón retumba, tumba, yeah. Retumba, tumba, yeah. Retumba, tumba, yeah. Vamos allá. Retumba, tumba, yeah. Retumba, tumba, yeah. Retumba, tumba, yeah. Vamos allá. Son retumba. Wow, qué bella. Desde la otra galaxia, el lápiz de platino, Santana, Riviera, yeah, Oscar Sigurdsson. Hoy vamos a tener éticos y morales, ¿cierto? Lo confirmamos porque acaba de llegar el equipo del Canal Rural, que está encargado de llevar este programa que usted va a escuchar dentro de un par de minutos más a la televisión, ¿no? A la televisión, al Canal Rural. Así que esperamos. ¿Hoy día tendremos a Jaime Morales o no? No lo sabemos, ¿ah? ¿Eh? Juan Carlos Barrueto, ¿tenemos a Jaime Morales hoy día o no? Ah, ya no, tenemos a Ético y Barrueto. No, ya, Jaime Morales Amaya, entonces lo esperamos acá en los estudios del 92.3 FM para que usted nos siga acompañando también, pues. Ah, esto porque ya nos estamos despidiendo, faltan 9 minutos ya para las 7 de la tarde. Está nubladito, pero está agradable, ¿cierto? No, nada de frío, nada de lluvia, nada. Qué bueno. Bien bonito el día. Nos vamos despidiendo. Gracias a Motil Pacífico. Para un momento de conquista, para un reencuentro. Ahí está Motil Pacífico con cómodas y amplias habitaciones, privacidad y alejado de la rutina de la ciudad. Motil Pacífico está en el kilómetro 1, camino a Duao. Para que no se pierda, kilómetro 1, camino a Duao. Ahí está Motil Pacífico. Y gracias a la importadora y comercial Victoria, ¿cierto? Importadora y comercial Victoria, que tiene todo en menaje, decoración, juguetes para los niños, accesorios para el baño, artículos para cumpleaños, también un local dedicado a ello, eso y mucho más en importadora y comercial Victoria. 1 Sur, entre 9 y 10 Oriente, ahí están los dos locales. En pleno centro de la ciudad. Le esperan en Comercial Victoria. Gracias por su sintonía. Nos despedimos. Ya viene Éticos y Morales. Chao, chao. Dime si es verdad. Me dijeron que te está casando. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando. Siento, estoy sufriendo en la soledad.